Frontera Cero. Opiniones, testimonios, análisis, discusión sobre migración, derechos humanos en México y el mundo. Frontera Cero, el espacio en que la humanidad es libre. Buenas tardes, estimados radioescuchas. Bienvenidos una vez más a esta emisión de su programa sobre migración y derechos humanos, Frontera Cero. Yo soy Gabriela Rosas y le comento que tenemos como invitado especial el día de hoy a el ingeniero Oscar Pompa, quien nuevamente nos acompaña. Él es experto en computación y impactos de tecnologías. Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Gabriela. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por haber venido otra vez, Oscar. La verdad es que me quedé muy apenada en nuestra emisión anterior porque se nos acabó el tiempo, pero qué bueno que regresaste hoy. Y bueno, también le comento a usted que este fin de semana se están llevando a cabo los actos conmemorativos por los 20 años de labor humanitaria al servicio de los migrantes indocumentados que cumplen nada más y nada menos que las patronas, estas mujeres que trabajan al lado de las vías del tren atendiendo a los migrantes que atraviesan México en su trayecto hacia el norte, hacia Estados Unidos y Canadá. Este fin de semana se están también haciendo diversos eventos, no solamente en México, también en España. Por allá está el activista y defensor de derechos humanos Demián Ríos, haciendo una labor de difusión extraordinaria en la Universidad de Sevilla. Y bueno, más adelante vamos a hablar un poco al respecto de pues este tema de estas mujeres guerreras, las patronas en Veracruz. Y bueno, Oscar, nos quedamos la semana pasada con un tema sobre la mesa que tenía que ver con cómo la velocidad de los datos ha influido cualitativamente en los procesos de movilidad humana. Oscar, ¿qué nos puedes decir acerca de esto, sobre la velocidad de Internet en México y el mundo? Muy bien. La velocidad de Internet, pues es básicamente, me parece que, me parece que más o menos igual en todas partes, porque depende de, estamos hablando de la velocidad de la luz, la velocidad a la que se envían los datos por medio de ondas eléctricas a través de cables o ondas electromagnéticas por el espacio, ¿no? Entonces, Internet ha venido a mostrarnos un mundo de cosas en cuestión de segundos. Nos ha puesto a nuestra disposición información que no teníamos a la mano antes, no solo en cantidad, sino en diversidad y a la velocidad, como decía, de la luz, ¿no? Hace rato estaba yo haciendo un experimento de la velocidad del Internet ahorita, desde aquí de Coyoacán hasta el servidor de Google que está en California, en Estados Unidos. Para ello uso un mensajito que pertenece a un protocolo llamado ICMP, que se llama ping. Cualquiera lo puede hacer desde su computadora y ver cuánto tarda una señal en llegar al servidor de Google y regresar. Sí. En este caso fueron 87 milisegundos hace un ratito. Y estamos hablando de ida y vuelta. Quiere decir que menos de la décima parte de un segundo es lo que tarda un mensaje en ir y regresar, un paquetito, en ir y regresar al servidor de Google, ¿no? Por ejemplo. Luego usé otro protocolo para trazar la ruta de aquí al servidor de Google y pasó por, ese recorrido lo hace pasando por 12 servidores, o sea, es una cosa rapidísima, ¿no? A diferencia de como mencionábamos en el programa pasado, que una carta desde París hasta Ecuador podía tardar un mes, ¿no? Estamos, o sea, es muchísimo, muy rápido, es como estar ahí. Y ese es el testimonio, ese es un lugar común entre los migrantes ahora cuando hablan de cómo se comunican ahora con sus familiares a través de Skype, a través de videoconferencia o a través de teléfono, dicen es como estar ahí, platicando con la familia. Uh-huh. Y, por ejemplo, ¿cuáles crees que podrían llegar a ser las posibilidades del uso del teléfono inteligente? Bueno, porque hasta ahorita todos los migrantes que yo topaba en campo, ¿no?, traían el teléfono tradicional, ¿no?, que usaba. Uh-huh. Sencillamente que usa es voz, ¿no? Así es. O sea, sin aplicaciones. Así es. Sencillamente. Pero considerando que pudiera abaratarse, ¿no?, el dispositivo del smartphone. ¿No? Claro que sí, ha ocurrido. Es traer uh-huh. una computadora ahora uh-huh. en la mano y descargar aplicaciones. Una de esas son los GPS, ¿no? Ok. Ese es un fenómeno muy interesante porque el sistema de posicionamiento global, el GPS, uh-huh. es un sistema que se basa sencillamente en localizar, por ejemplo, el lugar de un dispositivo móvil, como un teléfono celular o una tablet, uh-huh. Viendo la relación entre la posición de un satélite y la posición de la celda donde se encuentra, cerca de donde se encuentra el dispositivo, en este caso una antena. Uh-huh. No se necesita muchas veces ni siquiera pagar un servicio o traer una tarjeta SMS para saber la posición de uno. Uh-huh. Por ejemplo, precisamente en el desierto de California, que es una ruta común migratoria, el servicio de GPS está provisto por el gobierno de los Estados Unidos para situaciones de emergencia. Así que a partir de ahí hubo una compañía, por ejemplo, que hizo una aplicación dirigida precisamente a los migrantes. Uh-huh. Una universidad desarrolló esta aplicación para que los migrantes pudieran sobrevivir en el desierto en caso de perderse. Y no necesitan, como te decía, pagar servicio ni nada de eso, ¿no? Claro. Y bueno, el impacto sería enorme considerando que, pues, no ocurrirían estos desplazamientos, estas desapariciones forzadas, ¿no? Sin embargo, ¿cuáles serían como las limitaciones, Óscar? Bueno, las limitaciones es como también mencionábamos la vez pasada, en que uh-huh. hay más control. También puedes, o sea, no solo te pueden localizar tus familiares, sino también te pueden localizar la patrulla fronteriza, ¿no? Claro. Si hay una señal por ahí de un teléfono celular, ellos se preguntarían qué hace una señal de teléfono celular en medio del desierto. Es un migrante, sencillamente, ¿no? O sea, no ha sido la única manera, la única tecnología que la patrulla fronteriza ha usado, ¿no? Uh-huh. Vemos que usan estas cámaras que detectan calor. ¿Cómo funcionan esas cámaras, Oscar? Pues esas cámaras funcionan por, según tengo entendido, son sensibles a los rayos infrarrojos. ¿Sí? Son sensibles al calor. Simplemente hacen una toma. Uh-huh. de video y decodifican la información de esa toma, se uh-huh. dan cuenta cuando hay una fuente de calor por ahí, ¿no? Puede ser un animal o puede ser una persona. Una persona. Sí, así es como. Ok, bueno. Mira, vamos a hacer un corte, vamos a escuchar un poco de música. Yo invito a nuestros radioescuchas a que se comuniquen con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través del Facebook, a través del Twitter. No se vaya, estamos hablando sobre el impacto de la tecnología en los procesos de movilidad humana con Óscar Pompa. Esto es Frontera Cero, volvemos. Estás escuchando Frontera Cero. No tardamos. XEDTL, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio, IMER. Mi familia, mi gente, mis raíces, mis propuestas. En la Ciudad de México residen nuestras historias y forjamos nuestras vidas. Las y los ciudadanos construimos esta gran capital. Participamos, nos respetamos y convivimos democráticamente. Yo soy mi ciudad y vivo con sus valores. Instituto Electoral del Distrito Federal. Todas las personas son diferentes. Ya es imposible usar el transporte público. Pero estas carreras no se me hacen de mujeres, ¿eh? Otra vez tus papás aventaron los trastes. Que siga el apellido del Pedro. Pura talla cero. Ay, güerita. ¿Puedes creerlo? Aprende a respetar. Vive con equidad. Mejor vete haciendo a la idea, porque lo de nosotros va súper bien y en serio. ¿Qué serio ni qué nada? Mejor te voy a presentar al hijo de Zuleima. Está feíto el pobre, pero es fuerte y formal. Ay, olvídalo, ya me voy. Yo decido con quién ando y con quién no. Hemos escuchado mucho sobre derechos y obligaciones. Para un buen ejercicio de la ciudadanía, es necesario estar más informados. La sexualidad es libre. Podemos y debemos elegir con quién o quiénes, cuándo, cuántas veces y de qué manera tener relaciones sexuales, con o sin fines de reproducción, siempre y cuando haya consenso entre las y los involucrados. Claro, existen conductas que exceden esas libertades, cuando se violenta de cualquier manera a otra persona, o cuando una persona adulta tiene relaciones con niñas o niños, lo cual está tipificado como un delito. Tienes derecho a recibir y difundir información científica y veraz sobre sexualidad. Y claro, a la atención médica y tratamiento de cualquier infección de transmisión sexual. Conoce, exige y ejerce tus derechos. Síguenos en Facebook y Twitter, Frontera Cero. Este tren va saliendo para los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Estado de México y, por supuesto, la Unión Americana. ¿Qué tal, amigos de México? Desde España les mandamos un fuerte y cordial saludo. Soy Damián Ríos, estudiante del doctorado en Migraciones Internacionales por la Universidad de Granada en España. Actualmente coordino la sección México de la campaña de apoyo a las patronas, el Premio Princesa de Asturias 2015 en la categoría Concordia. Me gustaría comentarles cómo inició la campaña. La idea surgió de una joven española llamada Laura Castán, quien tuvo la oportunidad de viajar a México y estudiar una temporada. Durante ese tiempo, pudo observar esa realidad que incluso muchos mexicanos prefieren no ver. Me refiero a la migración centroamericana. Déjenme darles un dato rápido. A diario, en promedio, cruzan no menos de 1,000 migrantes por la frontera sur de México para llegar a los Estados Unidos. Esto quiere decir que anualmente cruza un aproximado de 300,000 migrantes, la mayoría centroamericanos. Como se sabe, los migrantes prefieren viajar en el tren carguero, ya que no hay una presencia policial o de migración. Sin embargo, el endurecimiento de la política migratoria ha hecho que los migrantes tengan que optar por rutas de mucho mayor riesgo e incluso tengan que contratar los servicios de coyotes y polleros que, coludidos con las organizaciones criminales, seguramente serán secuestrados, extorsionados e incluso algunos más serán obligados a trabajar para los cárteles. Y lamentablemente, aquellos que no puedan pagar las cuotas que les exigen las organizaciones criminales corren el riesgo de terminar como los 72 fallecidos en San Fernando. En este contexto de secuestros, extorsiones, amenazas y muertes, trabajan las patronas desde hace 20 años. Con una actitud muy entrona y sin miedo, estas mujeres llevan consuelo, alivio y sobre todo esperanzas a una cantidad indefinible de migrantes que han cruzado por su albergue. Con su carretilla repleta de botellitas de agua y sus rejas de comida, esperan todos los días el tren para llevarles un poco de alivio en uno de los tramos más duros de la ruta migratoria. No importa que esté lloviendo, no importa el calor, tampoco qué tan entrada esté la noche, las patronas esperan el pitido del tren con esas 300 comidas que serán dadas a los migrantes, así como con un albergue listo, cálido, por si acaso hay algún migrante accidentado o aquel que necesite reposo y atención. Cabe señalar que su labor no se ha limitado al trabajo con migrantes. Las patronas acogen a toda aquella causa que es justa, sembrando en decenas de voluntarios y voluntarias que han trabajado hombro a hombro con ellas la misión de servir al prójimo. Es por ello que la iniciativa de Laura Castán es más que un justo reconocimiento, es un mensaje para la sociedad mundial y los jóvenes mexicanos de que tienen que voltear a ver a ese México y actuar ante la violencia y la indiferencia que día a día va marcando la sociedad. Ahora que se cumplen los 20 años de trabajo de las patronas, exhorto a los radioescuchas a que se acerquen a las organizaciones en México que trabajan con los migrantes. Son muchas, así como muchos los albergues y muchas las necesidades. Hay, por ejemplo, un centro de acopio en la Universidad Iberoamericana, en Casa Tochán, y próximamente en la UNAM y en la UAM se abrirán también. Por último, les recuerdo que tenemos la campaña de colecta de firmas en la página de change.org. La campaña estará abierta hasta el 30 de mayo, ya que tenemos que armar el expediente y presentarlo a más tardar el 16 de junio al Comité Evaluador de los Premios Princesa de Asturias 2015. Pueden seguirnos en el Facebook, que es apoya.las.patronas2015, o por la página laspatronas2015.wix.com. Muchas gracias y los esperamos. Acabamos de escuchar las palabras de nuestro querido compañero Demián Ríos, activista y defensor de derechos humanos, quien en este momento se encuentra en Sevilla, España, y quien está llevando a cabo, quien está gestionando a partir del mes de marzo la campaña Migraciones Transatlánticas, que tienen como objetivo difundir en las universidades españolas lo concerniente al fenómeno migratorio que se vive particularmente en México, el estado de los derechos humanos de los migrantes y su situación, bueno, y también la de los defensores humanos. Justamente se inicia esta campaña en la Universidad de Sevilla abordando el caso específico de las patronas del cual ya nos habló Demián en el mensaje que acabamos de transmitir. Y bueno, hará la conexión con la situación de los migrantes subsaharianos que están siendo algunos de ellos reclutados en Siria como soldados. Entonces, se viene una discusión importante en Europa con respecto a los distintos escenarios migratorios alrededor del mundo, ¿no? Va a estar muy interesante. Apoye, por favor, la campaña y la iniciativa de Demián Ríos. Lo puede hacer a través de la página de Facebook del programa Frontera Cero. También el tema que escuchamos, la guaracha del trenecito, es el tema que Demián desde el otro lado del Atlántico quiso compartir con usted, estimado Radio Escucha. Y bueno, regresamos con nuestro queridísimo Oscar Pompa, nuestro ingeniero experto en computación y tecnologías y en impacto justamente de estas tecnologías en la migración y en la movilidad humana. Oscar, ya a manera de conclusión y para redondear un poquito, me gustaría que nos hablaras un poco sobre cuáles son tus apreciaciones sobre el uso de las redes sociales, ¿no? Ya hablamos un poco de cómo se modificaron los patrones comunicativos entre las personas que están en un lugar del mundo y sus familiares en otra región muy lejana. Ahora, abordemos un poquito este otro asunto, ¿no? Sobre cómo se mira la vida de los otros a través de estos sitios, ¿no? Facebook, Twitter, Skype, WhatsApp también es una red social, ¿cierto? Sí, así es. Bueno, hay que entender en principio que las redes sociales han existido desde siempre. Uh-huh. Eso es un hecho. Lo que nosotros ahora conocemos como redes sociales son las redes sociales por medios electrónicos. Uh-huh. Y lo que llaman las comunidades virtuales, como había mencionado, pues no son virtuales. Hay mucha interacción real uh-huh. en muchos sentidos. Sí. Bueno, el impacto de las redes sociales viene muy probablemente a corroborar esa teoría de que todos los seres humanos estamos separados por 6 grados de separación, ¿no? Uh-huh. En donde uno conoce a otro ser humano sencillamente por no más de 6 conocidos, ¿no? Que se uh-huh. conocen entre sí, por así decirlo. Probablemente lo que vaya a suceder es que eso se corrobore y que además se reduzca el grado de separación entre las personas. Porque ahora es tremendamente difícil establecer contacto con otra persona, ¿no? Uh-huh. Que no conozcamos, pero que tenga algún conocido común. No necesita presentárnosla personalmente. Uh-huh. Las redes sociales empezaron con algunas páginas como MySpace, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Por ahí empezaron, ahorita la realidad es totalmente otra. Facebook abarca, creo que es la red por excelencia y de ahí surgen todas las demás. Uh-huh. Pues. ¿Sabes qué me llama la atención? Uh-huh. Que normalmente había un fenómeno interesante que se observaba por parte de los estudiosos de la migración y era que de repente en las comunidades, digamos en los ámbitos no urbanos, cuando se daba que regresaban los migrantes, ya fuera una fiesta del pueblo o inclusive cuando se daba la migración de retorno, los lugareños observaban que les había ido muy bien, ¿no? Sí. Me llama la atención saber cómo a través de las redes sociales se puede deformar, ¿no? La visión que de la migración tienen las personas, o sea, en tanto que en las redes sociales siempre se muestra como la mejor cara, ¿no? Como lo más bonito, no uh-huh. se muestran los escenarios adversos, ¿no? Sí. Se muestra lo que las personas en realidad idealmente querrían llegar a ser. Claro, porque muchas veces me parece que en las redes sociales se confunde el turismo. Claro. El turismo con la migración. Así es. Esa es una cuestión. Pero en realidad las redes sociales lo que han hecho es mejorar el capital de conocimiento entre los migrantes, ¿no? Okay. Incluso lo que sucede en un lugar, un familiar se lo transmite a otro y le parece que es totalmente opuesto a lo que, claro. a lo que muestra la televisión, por ejemplo, ¿no? Claro. Ha mejorado eso, el capital de no solo de noticias, sino de conocimiento. En general. En general. Oscar, pues se nos ha terminado el tiempo. De nueva cuenta te doy las gracias. Muchas gracias. Me ha dado muchísimo gusto el poder conversar contigo esta tarde. Te invito a que regreses otra vez, porque siempre se nos acaba el tiempo demasiado rápido. Y bueno, yo le doy las gracias también a nuestros operadores, a nuestro productor Ricardo Alan, a Leti, la asistente de producción. Yo soy Gabriela Rosas. Muchas gracias, Gabriela. Y que pase gracias muy linda ir. Tarde. Esto fue Frontera Cero, el programa radiofónico dedicado al análisis y discusión de temas migratorios y de derechos humanos. Frontera Cero.